¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿ustedes? Buen día, bien, ¿cómo va? Bien, Federico, no sé si querés hacer algún comentario de lo que ha pasado este fin de semana en el país. Te escuchamos. Uy, Dios mío. me han preocupado, escuché un poquito ahí mientras estaba en línea de lo que hablaban ustedes. Y por supuesto que coincido, ¿no? Plenamente, la verdad que esto no ayuda para nada. Bueno, yo soy uno de los que hace mucho tiempo estamos planteando esta cuestión, tal cual lo decías vos, ¿no? De la inflación, no se puede de esta manera. Hay muchos problemas en el país, pero... Y tampoco es fácil, ¿no? Porque tampoco vamos a pensar que es una cuestión de ahora, ¿no? Es de muchísimo tiempo, de varios gobiernos. Pero bueno, por lo menos yo creo que tiene que ser el tema central de la agenda. Y las señales tienen que ser claras en ese sentido. Porque... En mi opinión es el principal flagelo que tiene el país por una cuestión muy sencilla. Es lo que hace que a la persona que trabaja se les desvalorice todo el tiempo el fruto de su trabajo, digamos. Entonces, más la imprevisibilidad que nos genera a las familias y bueno, y a quienes estamos en estos lugares también, ¿no? Pues de pronto vas, obra que vas a hacer o acción que vas a hacer, realmente se pone muy complejo funcionar de esta manera. Pero bueno, esperemos, sabemos ahí que se ha designado una nueva ministra, esperemos que esta crisis, entre comillas, sea una posibilidad, ¿no?, de encauzar el camino. Federico, el fin de semana, o en realidad en los días previos y con la excusa, vamos a decirlo así, de un aniversario de la muerte de Perón, Compromiso Peronista hizo un acto que... evaluaciones, ¿cuál es el objetivo de ese acto? El sector, lo comentamos un poco, estaba algo desdibujado, ha sido un sector que ha estado atado a los vaivenes de las alianzas del peronismo. Contanos cuál es el panorama del sector interno y qué buscan en esta instancia. Mirá, en realidad para nosotros no, en realidad no es una excusa, ¿no? Es un acto, una fecha, generalmente siempre hacemos en esa fecha. Nosotros le damos mucha importancia a la cuestión partidaria. Para mí los partidos políticos son importantes y no es tan importante que sea para mí, sino que lo que se estableció en la última reforma de la Constitución Nacional también, son los pilares fundamentales de la democracia. Acá realmente se trabaja mucho a nivel partidario, es un partido que está abierto, que se reúnen, yo no formo parte del partido local, está en manos de gente incluso mucho más joven que yo, pero trabajan muy bien, se reúnen, se capacita gente, se generan cuadros, se debaten. Estás hablando del caso de Riglos, ¿verdad? Sí. Le damos mucha importancia, por eso digamos que no es algo tan atípico que hagamos este tipo de celebración. Es cierto también lo que vos decís, que en esta oportunidad se agregaron, se invitaron también a referentes, sobre todo del sur, de La Pampa, sobre todo de pueblos donde no somos gobiernos, algunos amigos exintendentes de hace unos años, y los referentes provinciales, digamos, más visibles quizás que tenemos en nuestra línea, ¿no? Pero la línea hoy está como todos, ¿no? El peronismo, digamos, en La Pampa, bueno, producto también de lo que nos tocó vivir, de la pandemia, de tantas cosas que fueron pasando, digamos, es como que recién ahora se empiezan a visibilizar todo este tipo de cuestiones, ¿no? Pero realmente Compromiso Peronista quizás no es tan visible, pero sí es una expresión, digamos, dentro del Partido Justicialista que tiene referentes, te diría, en todas las localidades de la provincia. Federico, ¿y qué pretende Compromiso Peronista dentro del FREJUPA? Mirá, nosotros siempre hemos sido, creo que en esto podemos coincidir con todos los sectores, creo que es una expresión que lo que trata es de fortalecer mucho en los lugares donde nos toca gestionar, como puede ser acá, tratamos por supuesto, de hacerlo bien. Creo que tenemos buenas expresiones en ese sentido. Siempre hemos sido una línea, si vos querés, que trata de aportar al conjunto. Nosotros todo el tiempo, a través de nuestros diputados, de los intendentes, de las personas que participan, nos estamos reuniendo, quizás no en forma tan visible, pero más que nada siempre aportando ideas, y también ofreciendo los cuadros que tenemos dentro de nuestra línea para participar de un gobierno, como fue la última vez, que lo que vos decías, el Frente Justicialista Pampeano, donde somos una pata, si se quiere, de esa expresión, y bueno, y seguir por el mismo camino. Creo que tenemos hombres y mujeres con formación, con trayectoria, y nosotros siempre estamos dispuestos a aportar y a participar de nuestros gobiernos, como es el caso de la actualidad, ¿no? Uh-huh. Recién destacabas el movimiento que tiene el partido en Riglos. Durante la reunión del Consejo Partidario del PJ Provincial, hubo cuestionamientos de que el PJ había estado muy quieto, cerrado en ocasiones, incluso cuestionamientos al gobernador. En las últimas horas Rubén Marín ha insistido en esto de que al peronismo le falta política, refiriéndose más o menos a lo mismo. ¿Vos percibís algo parecido? ¿Crees que es necesario activar en ese sentido algún movimiento más? Yo creo que sí, que hace falta, ¿no? Yo tampoco formo parte de la estructura provincial del Partido Justicialista, pero creo que el partido sí tiene que estar en movimiento, tiene que estar activo, es una muy buena herramienta para trabajar. Y bueno, y en nuestro caso también, esto que planteabas de este acto, esta conmemoración que hicimos en otro día, también notamos mucho deseo de los referentes y de los militantes de por lo menos de juntarse, de estar juntos, de poder compartir, de dialogar y de ponernos en el movimiento, ¿no? Creo que eso va a venir, la información que tengo de esa reunión que vos decís es la misma que vos, aparentemente han quedado en volver a reunirse prontito y poner en marcha toda la vida partidaria, ¿no? Que bueno, también creo que, aunque parezca una frase hecha, ¿no? Pero realmente, bueno, los tiempos que vinieron hasta hace unos meses atrás eran muy complejos para todos y también para reunirse a nivel partidario cuando no nos podíamos reunir absolutamente para nada. Pero sí, por supuesto, yo soy partidario de un partido activo, Partido Justicialista activo, que cuando se empieza a movilizar se nota mucho en la sociedad, y creo que estamos en ese camino ahora, ¿no? Federico, ¿hubo algún que otro intendente de la provincia, bueno, del peronismo, y algún otro dirigente también que se manifestó a favor de que el actual gobernador Sergio Cilioto vaya por un segundo mandato? ¿Vos tenés opinión de eso? No, la verdad es que no la tengo en ese sentido, como aunque también parezca una frase hecha, también nos han consultado incluso a nivel local qué es lo que pensamos hacer. Y es real, es absolutamente real que hoy no estamos tomando definiciones o pensando en ese tipo de definiciones por una cuestión muy sencilla: la vorágine, los tiempos, estos sobresaltos como los del fin de semana, el trabajo de todos los días te lleva a estar plenamente dedicado a eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que no en mucho tiempo seguramente el gobernador dará una definición, ¿no? Creo que es él quien tendrá que decir, seguramente será la primera persona de consulta para ver si está dispuesto a ir por un nuevo mandato, ¿no? Federico, una más. En el acto le hicieron un reconocimiento a Jorge Kavak. A la vez que te pregunto por qué razón le hicieron ese reconocimiento, para que expliques un poco lo mismo que dijiste en el acto, te consulto qué mirada tienen entre los intendentes, intendentas, si es que charlan del tema, del involucramiento de Kavak en una causa por trata de personas. Esas cuestiones se conversan, no les hacen ruido. Quiero conocer tu mirada. Mira, acá cuando plantearon desde el partido esa situación, digamos, lo hicieron fundamentalmente porque Jorge Kavak, que es el dentro de nuestro departamento, Atrucó, es quien tiene más trayectoria, más periodos, digamos, de intendente, ¿no? Lleva cinco, cinco periodos. Y la verdad es que con, en todos los niveles, partidarios, institucionales y demás, con la localidad de Macachín tenemos muchísima relación y muy buena. Lo que vos decís, nosotros pensamos, y vuelvo con lo mismo, ¿no? No es importante lo que pensamos, sino lo que dice la Constitución. Y todas las personas son inocentes hasta tanto tengan una condena. Y este es un caso de esos, y por ahí de venir, de estar en nuestras localidades, en nuestra zona, también se percibe claramente, digamos, que por ahí no es lo que se pretende visibilizar de algunos medios, sobre todo nacionales, a lo que piensa la gente, creo. En general, tal es así, que es una persona que ha ganado, te vuelvo a repetir, 5 elecciones seguidas en su localidad, ¿no? Y la otra pregunta era, perdóname. No, esta situación, justamente, ¿qué veían en CABAC? Y esto de la trata de personas, que más allá de que no hay una condena, por supuesto, pero también de la política se espera que no actúe como el Poder Judicial. De todos modos, es cierto, vos decís, gana con votos, así que en ese sentido es verdad. Pero digo, ¿alguna vez, por ejemplo, los intendentes tratan el tema, le preguntan a CABAC qué pasó? Porque vos decís que esto se intenta visibilizar desde los medios nacionales. En realidad es un tema... No es que se intenta, no, yo no digo que se intenta. Digo que a veces no coinciden en la forma, digamos, que se intentan visibilizar con lo que creo yo piensa la mayoría de la gente en esa localidad. Y bueno, y hablábamos un poco de esto, ¿no? Sí, por supuesto que hemos charlado mucho de eso. Nosotros pensamos que no, que es una persona inocente. Pero como uno piensa de todas las personas que pueden tener o podemos llegar a tener un proceso judicial, ¿no? Me parece que es un tema muy delicado, hay que analizarlo mucho también desde lo técnico, en qué etapa se encuentra y demás. Y el día de mañana quien tiene que resolver eso es la justicia y no nosotros, ¿no? Federico, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, decir. Si no, gracias como siempre por estos minutos con la radio. No, por favor, muchas gracias a ustedes.